los caminos que elija yo voy a andar. Decidiré qué lágrimas quiero llorar. Abrazaré la vida y que el corazón me siga sin preguntar. Que me empuje ni un poco.